No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Estamos con la doctora Mónica del Cerro, jefa del área de salud del Defensor del Pueblo, y vamos a hablar sobre una actuación de la Defensoría, una investigación que se ha iniciado, para saber por qué la Argentina todavía no rubricó el convenio marco para el control del tabaco que está auspiciado por la Organización Mundial de la Salud. Por eso la doctora nos va a acompañar y nos va a contar un poco cuál es el trabajo que ha hecho la Defensoría en este tema y qué es lo que se está consultando. Hola, doctora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Nosotros sabemos que el tema del tabaquismo es un tema que preocupa sobre todo a la salud pública, porque se necesitan muchísimos recursos para justamente del presupuesto de salud para aquellas personas que terminan afectadas por el tema del tabaco, por el abuso del tabaco, que como sabemos es una droga legal, pero que produce muchísimos daños para nuestra salud. Justamente Argentina ha recibido, por la falta de suscripción y de aprobación de este convenio, algunas recomendaciones en el marco de la Agenda 2030 y de la evaluación periódica universal, del examen periódico universal, diciéndole que Argentina debería ratificar este tratado como lo ha hecho con muchos otros. La cuestión es que no se advierte cuál es el motivo. En principio no se advierte cuál es el motivo por el cual no se ha procedido de esa manera. Estamos desde el 2003 con este tema, ¿no? Claro, es un tema nuevo. El convenio marco se firmó por todos los países en el año 2003. En el 2003. Uh-huh. Más adelante, 168 países lo refrendaron y para 2015 ya eran 180 países. Entre los pocos que no lo han refrendado o ratificado está Argentina, junto con, en el continente americano, junto con Cuba, Dominicana, Haití y Estados Unidos. Sin embargo, este convenio en otros ámbitos ha sido ratificado aún por tabacaleras importantes como son las que hay en China, Brasil, India, Turquía, la Unión Europea y casi todos los países del Mercosur. Así que en realidad pensamos que, si bien hay, por supuesto, proyectos, hay unos cuantos proyectos en situación de ser tratados en el ámbito del Congreso de la Nación, la realidad es que no ha sido ratificado y nosotros pensamos que aquí hasta ahora la industria viene ganando la pulseada. No creemos que el gobierno, ni este ni el anterior, es decir, las gestiones de gobierno vinculadas con salud, hayan puesto reparos, porque justamente todos los años se hacen campañas en contra del cigarrillo, se han dictado también leyes de protección para los ambientes libres de humo, la prohibición de fumar en ambientes en espacios cerrados, nosotros sabemos eso perfectamente. En la ciudad de Buenos Aires está prohibido. Exactamente, y muchas otras ciudades y provincias también han adherido, así que es algo que va quedando cada vez más restringido, pero igualmente es un negocio muy importante y por lo tanto yo creo que esa es la principal traba para que esto no salga. Cada vez que este tema se trata en el Congreso termina siendo dejado de lado, hay otros temas más importantes. Pero bueno, esta es una tacha que tiene Argentina en cuanto al informe periódico universal en el que nosotros estamos trabajando, donde permanentemente se le dice al Estado Nacional, señores, falta que ustedes ratifiquen este convenio. Leyendo aquí dice que el convenio marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco dice, entre otras cosas, la protección contra la exposición al humo, al menos en espacios públicos cerrados y áreas interiores de trabajo, la reglamentación del contenido de los productos del tabaco, la reglamentación de la divulgación de información sobre los productos del tabaco, empaquetado y etiquetado de los productos, educación, comunicación, formación y concientización del público, prohibición de publicidad, promoción y patrocinio de productos de tabaco y medidas para la reducción de las demandas relativas a la dependencia y el abandono del tabaco. Aquí tiene que ver también el tema de la salud, ¿no, Mónica? No, pero principalmente. Los sistemas de salud. Es que acá entran en colisión intereses corporativos con intereses de la salud. Es decir, ¿cuánto le cuesta a los sistemas de salud atender a personas que lamentablemente han sido consumidoras de tabaco o no han sido consumidoras de tabaco, sí, pero han estado expuestos, claro, al humo del tabaco pasivo, y se enferman? Son los fumadores pasivos, exactamente. Sí, sí. Uh-huh. Fíjate vos que hay muchos lugares donde aún se prohíbe, o se está previendo también en otros, fumar en espacios públicos abiertos. Y por otro lado, también es importante considerar que estos fondos que se tendrían que utilizar para prevención, para promoción de la salud, terminan siendo utilizados con personas que lamentablemente no tienen un buen pronóstico. Sí, sí, sí. Entonces esto es muy significativo. Por eso que estas políticas públicas tienen que Exactamente. Esto es una política pública en el momento en que este tratado sea ratificado y entonces pasa a formar parte de toda nuestra legislación con preeminencia sobre la legislación nacional. Es un tema muy delicado. Y muy importante. Doctora Mónica del Cerro, jefa del área de salud del Defensor del Pueblo, le agradecemos mucho haber estado con nosotros en la Gente su Defensor. Bueno, muchas gracias. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Estamos con la doctora Soledad Patané del Área de Identidad y Ciudadanía del Defensor del Pueblo de la Nación, para que nos cuente sobre una participación que ha tenido la Defensoría pidiendo que se prorrogue un decreto para la identidad, es decir, para el acceso a la identidad y al DNI de las comunidades indígenas. Quiero que nos cuentes un poco de qué se trata esta actuación de la Defensoría y qué es lo que estamos pidiendo. ¿Cómo te va, Soledad? Hola, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Bueno, te cuento un poco. En realidad es una prórroga del régimen de inscripción de nacimientos. Había un decreto que habían sacado desde el 2009, que el Poder Ejecutivo está sacando distintos decretos que año a año se van prorrogando. Se saca un decreto, al año siguiente se prorroga por un año más, se vuelve a renovar a través de otro decreto y así sucesivamente. Ahora nos encontramos en la situación que el 12 de marzo del 2017 estaba venciendo el decreto 459 del 2016, que es el que prevé un régimen de inscripción de nacimientos, un régimen administrativo para la inscripción de nacimientos de chicos recién nacidos hasta 12 años y de mayores de 12 años que pertenezcan a una comunidad indígena. La vigencia que se está por vencer ahora en estos días, en primer lugar hicimos un requerimiento a Jefatura de Gabinete de Ministros para que nos informen si estaban trabajando la renovación de este decreto, y bueno, al no obtener respuesta entendimos que era oportuno liberar un exhorto justamente invocando la importancia de que este decreto continúe, porque lo cierto que es una manera que facilita mecanismos de inscripción no solamente a los chicos menores de 12 años, sino fundamentalmente a las comunidades indígenas, ¿no? que de por sí son personas que les cuesta acceder a la inscripción. Uh-huh. Y bueno, la inscripción en definitiva después les permite tener un DNI y cuando tienen ese DNI poder acceder a todos los derechos fundamentales. El derecho a la ciudadanía a la identidad es un derecho fundamental. Y ese derecho permite a su vez gozar de los demás derechos fundamentales. Así que creíamos que era fundamental que este decreto continúe vigente. Claro, se está pidiendo esto, que se prorrogue el decreto y se pueda seguir inscribiendo a las personas. ¿Cómo es en el caso de una persona, si llega a los 12 años y no tiene todavía DNI, no está todavía registrado su nacimiento, tiene que pasar a la justicia? Exactamente, exactamente. Hoy por hoy está previsto esto, entonces no así para las personas que pertenecen a las comunidades que les aplica este decreto, pero cualquier otra persona que no pertenezca a las comunidades, en el caso en que no ha sido escrito hasta los 12, tiene que ir vía judicial, lo cual es bastante engorroso también, y bueno, nada, a futuro seguramente vamos a evaluar también también si existe la posibilidad de hacer algún tipo de requerimiento o bien proyectar alguna ley que pueda modificar la ley vigente y eximir del plano judicial la inscripción, porque la verdad que es bastante engorroso, la gente no siempre cuenta con patrocinio. Normalmente la gente que no se inscribió hasta los 12 años es gente que no tiene los recursos para hacerlo. Entonces, entonces es poner una traba más para algo que es un derecho elemental para cualquier ciudadano, que es el derecho a la identidad, ¿no? Perfecto, doctora Soledad Patané, te agradecemos mucho haber estado con nosotros en La Gente y su Defensor. Bueno, muchas gracias. Acción social. Acción social. Medio ambiente. Medio ambiente. Salud. Salud. Usuarios. Usuarios. Concesiones. Concesiones. Entes reguladores. Entes reguladores. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La Gente y su Defensor.